move, we can move, no. No. Si él no se mueve conmigo, dime pa' dónde es que yo voy. Yeah. Yo tengo más claro que el agua. I can move, no. No. Seguiré cada uno de sus pasos, lo dejaré todo. For Jesus I give all. Lo que Dios me da, el mundo no me lo da. No tiene esa capacidad, no. No le llega ni en los talones. Él no puede cumplir con la necesidad de mi alma. Lo que conocí en Dios no lo conocí en ningún lado. Mi mejor estado. Señor, yo no quiero que te alejes de mi vida. Siempre quiero mantener la llama encendida. Yo no quiero fallar. Contigo quiero estar a la talla, talla. No me muevo con vibra ni musa. Eres tú quien mis dones los usa. Yo no puedo moverme sin antes meterme en tu presencia. I can move, no, no. Si no se mueve conmigo, dime pa' dónde es que yo voy. Yeah. Yo tengo más claro que el agua. I can move, no, no. Seguiré cada uno de sus pasos, lo dejaré todo. For Jesus I give up. Lo que Dios me da, el mundo no me lo da, no, no. El mundo no me lo da, no, no. El mundo no me lo da, no, no. El mundo, lo que Dios me da. El mundo no me lo da, no, no. El mundo no me lo da, no. El mundo no me lo da, no, no, no, no. Immanuel, Clara. Esta es otra cosa. Lo que conocí en Dios no lo conocí.